Buenas noches, amigos míos. Esto es Cuento y Aparte. Estamos arrancando con la tercera temporada de Cuento y Aparte. Como las buenas cosas, ni en Netflix hay tantas temporadas como en este programa, que es el programa que paga cuando se hace las facturas de Sergio Fong, que paga la Universidad de Pavel y que hace que el programa de este tipejo que estuvo antes de nosotros, este poeta, porque poeta sí es, él sí es poeta, Marco, sea soportable para esperar este programa. Es para mí, como cada noche que tenemos programa, saludar a mi amigo y colaborador en los controles, Patricio Monraz. ¿Cómo estás, Patricio? ¿Qué tal, Mariano? Bien, gracias. ¿Tú? También bien. Buenas noches. Veo aquí, veo una botella de vino tinto al lado tuyo, pero la veo tapada. Sí, por un buen rato va a permanecer. Estamos de abstemios, ¿ok? Oye, feliz cumpleaños. Muchas gracias. Mariano. Feliz cumpleaños, fue cumpleaños del señor Patricio. El domingo cumples, ¿cuántos, Matusalén? Ah, 34 ya. No mames, cabrón. Somos de la edad y todo. ¿También el domingo fue tu cumpleaños? El sábado. ¡Ah! ¡Feliz cumpleaños! No mames. ¿Y cuántos años tienes? No, pues estás chavo. Tú tienes como 21, 22. Sí, 23. Ahí andamos todos. No, hombre. Pues toda una celebridad, el Jacobo y el Sebastián. Bueno, okay. Jacobo, pues después de desearte las felicidades, después de estar amargados durante 3 semanas por el pésimo funcionamiento del Guadalajara, no nos queda más que arrancar con esta tercera temporada, y lo hacemos con el escritor y amigo Sebastián Ladiaki, quien se está estrenando, si no me equivoco, te está estrenando con tu primer obra literaria, que es Pedí que no los dejaran pasar. Así es. Sí. Ah, mira. ¿Cómo estás, Sebas? Pues aquí ya de regreso en tu programa otra vez y ya me siento como en mi casa. Es tu casa, Lalo, esta es tu casa. Lalo. Aquí la primera vez que vine, me cambió el nombre luego. Lalo. Sí, venía yo nada más de acompañante de Adalberto, entonces él dijo, ay, aquí viene Lalo. ¿Y vienes con tu editora? Así es, sí, con tu aquí editora, me con está tu acompañando Claudia Enríquez. Representantes. Hola, Claudia, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Mucho gusto, Mariana. El gusto es mío. Pues déjenme les digo que no me importa cuántos hayas traído, de todos modos, aquí te vamos a curtir, hermano. Está bien. Este pinche programa no es para andarle sobando el lomo a nadie. Si quieres que le sobe, vete a Letras del Gueto allá con Pedro Bolas Dulces. Ese güey se soba lomos y para él todo es belleza. Aquí desnudamos al escritor, o intentamos, ¿no? Ya sabes cómo es la rutina de este programa, ¿no? Siempre respeto tu trabajo, pero pues hay que echar la bromita, ¿no? Para que el que nos está escuchando. De por sí el arte es soporífera, ¿no? O sea, se disfruta, pero sí es así como que un momento en que puta madre, ¿no? O sea, estar escuchando a los escritores, a mí me encanta, güey, en Radio Universidad, sí. Pero una hora estarte chutando mera seriedad y todo eso, no, güey, pues también. También hay que decirle al público que los escritores, perdón la vulgaridad, también se bajan del carro a miar, ¿eh? O sea, sí. Los escritores también guacarean en la calle, a los escritores les encanta andar. Deja que leas esto. Les encanta andar en tugurios, o sea, es que todo el mundo trae esa idea de los escritores, ¿no? Como que, no, güey, sí, sí lo son, ¿eh? Son personas muy intelectuales, pero no mames, güey, tienen una vida, güey. O sea, hijo, igual la mayoría de ellos, ¿no? Todo es material de estudio, nada sí, más. Sí, claro, es una cosa puramente laboral. Okay, bueno, pues muchas gracias por... Si te contara cómo nos pusimos en Zamora, ahorita que me estoy acordando que estoy viendo allá al serio. ¿A poco? Sí, sí. Ahí el RP, sí. Ahí donde lo ves, que es una muy serio. Una guarapeta, sí, y todo el rollo. Híjole, ya eso. No lo bajábamos de la tarima. Baile y baile. Oye, Sebastián, háblanos de... La primera vez que te tuvimos aquí en este programa, sí tengo que decirlo, le quiero mandar saludos muy especiales a otro escritor y amigo, una persona que yo quiero muchísimo, Adalberto, una persona que quiero muchísimo, que sabe que aunque llevamos rato que no nos estamos viendo, siempre le tengo un profundo cariño y un absoluto respeto a él y a su trabajo, una persona a la que admiro muchísimo, le mando un fuerte abrazo. La primera vez que te tuve aquí en este programa, los tuve alternadamente a ti y a Adalberto, pero me quedé con esa, con ese sinsabor de que te pude explotar más a ti. Sí, no, Adalberto es una persona de gustos simples, es una persona que es directa, a la que no tiene mucho que decir, porque él prácticamente todo lo que le tengas que sacar se lo sacas leyéndolo, ¿no? Sí. Yo me sé tu historia con Alberto. Ay, sí. Yo dije, ¿qué te sabes? ¿Qué te contaron? ¿Qué pasó? Sé sus historias. Sé cabrones que batean. Batean con Ronaldo. Y si no están a punto de casa. O sea, ni modo, ya que. Ya que. Oye, ¿qué te voy a decir? Sé cómo lo conociste. Sé que de alguna manera él es tu padrino en esto. Sí, él te ha apoyado muchísimo. Sí. Es parte de la esencia de lo que es él. Pero yo te quiero preguntar nuevamente, ¿qué edad fue cuando empezaste a incursionar en este mundo del arte, de la literatura? Fue lo primerito que hice y fue lo último a lo que me dediqué. Sí, claro. Fue chistoso porque empecé a escribir desde que tenía como 8 años. Estaba la máquina de escribir de mi abuela y la agarraba y me ponía a escribir mis historias sobre el mismo rodillo. Y ya luego resulta que descubrí que le hacía falta un papel para que se imprimiera. Así fue como ya empecé a escribir mis primeras historias. Y obviamente llenas de faltas de ortografía y todo lo que tú quieras, pero pues era totalmente mi medio, ¿no? Y me empezaba a sentir como... Tú sientes, cuando estás haciendo algo que te apasiona, te sientes tan vinculado que hasta sientes como que es una droga. Como que te droga y como que te domina y te pierdes de todo lo demás. Escribir este libro, la verdad es que fue como una droga y estuve sedado durante el mes y medio que lo estuve escribiendo. De hecho, no te vas a acordar, pero aquí te lo voy a recordar. En el único lugar donde anuncié y que anuncié primero que nada que yo estaba escribiendo un libro fue aquí contigo. Sí, me acuerdo perfectamente. Y pues obviamente que pues... ¿Cuánta gente no dice que está empezando a escribir algo, no? Entonces es intrascendente. Yo creo que hasta Mariano dijo, sí, qué chido, ahí me avisas cuando lo acabes. No. Pero la verdad es que ni yo pensé que lo fuera a acabar. Simplemente era como un nuevo experimento. Había tenido 3 intentos antes de hacer una novela, pero fracasé porque pues me rendía. A la mitad decía, no, esto ya no me gusta, esto no es lo mío, esto no. Y lo dejaba. Y resulta que en esta ocasión, pues fue así como un golpe más fuerte el que me impulsó a empezar a escribir. Cuando empiezo esta historia, no tenía ni pies, ni forma, ni nada, ¿no? Simplemente empiezo a escribir y de repente empieza como a tomar cuerpo, a tomar personalidad. El protagonista empieza a hablarme, empieza a decirme yo quiero esto, yo quiero esto otro. Y empiezan a surgir los personajes secundarios y a surgir las demás escenas y las demás situaciones hasta que se volvió una historia compleja y acabó en esta novela, porque de hecho incluso cuando la empecé pensaba que iba a ser solamente como un cuento, pero pues al final acabó en esto, porque no ha faltado quien me dice, oye, generalmente el que escribe pues primero publica un cuento, ¿no? Y no, tú ya no, te la aventaste. Pues bueno, lo cierto es que yo ya había publicado cuentos, pero el último cuento que publiqué ya tenía fácil unos 5 años que lo había publicado. También hacía lecturas de cuento en el Seminario de Cultura Mexicana y eran cuentos como de 2-3 páginas que yo escribía y que yo leía ahí en público, pero hasta ahí quedó. O sea, la verdad es que nunca pensé que esto fuera a trascender ya, porque siempre pensé que la literatura era el medio perfecto para morirme de hambre. Y pues yo necesitaba ya pues comer. Y lo sigue siendo, ¿eh? Pues fíjate que ni tan así. O sea, la verdad es que... Por lo menos en este sentido, me ha ido bien en cuestión de que no tuve que hacer yo como la inversión. En este caso hubo personas que creyeron en mi trabajo y bueno, pues ahorita está aquí mi editora que te puede hablar de esa parte y de cómo es que se avientan al ruedo por este proyecto. Y eso pues la verdad también me motivó muchísimo, ¿no? A seguirle y a decir, pues esto es lo mío. Esto es algo que me gusta, no voy a dejar la fotografía obviamente, pero sí la literatura representó como ese eslabón que estaba perdido en mi bagaje, no sé. Y la verdad es que sí lo disfruto bastante. A ver, Sebastián, de lo que estabas diciendo, perdón, te estaba escuchando más que andamos aquí. Sí, no te apures. De lo que estás diciendo, quiero entender, De verdad, ¿eh? Y tú sabes que te estimo, te quiero mucho. Tú échale, échale. Pero ¿cuánto tiempo tardaste en hacer esta novela? Mes y medio. O sea, a ver, sí. Quiero entender que este libro, ¿tardaste en hacerlo mes y medio? Sí, pero dejé todo. Dejé el trabajo, los amigos, no, todo. No. O sea, no. ¿Mes y medio en hacerlo? ¿O eres prolífero? Prolífico. Perdón. ¿Eres prolífico? ¿Pro qué, Jacob? Prolífico, Mariano. ¿O eres muy, muy aventado? Pues no te sé decir, ahí más bien los y te críticos. Lo estoy diciendo con todo respeto. Sí, claro. No he tenido el gusto de leerla. Créemelo, me chequeaste un libro. Créemelo que la voy a leer. Sí. Sobre todo por el trabajo que me... Mira, yo te conozco de muchas cosas. ¿Jacob ya está grabando? Sí. ¿Sí? Saludos. Ah, el programa, perdón. Se la transmisión. Oye, pero este ya está grabando, ¿no? Sí. Ok, yo te conozco. Sé que eres muchas cosas menos un pendejo. Gracias. ¿Sí? Sé que tienes un espíritu artístico muy cabrón, pero no lo sé por esto, Sebastián. Lo sé por todas las fotografías que tienes. Yo tengo el gusto de que tú me regalaste ¿qué es? ¿Un plaquet? ¿Qué era? Ah, ya no me acordaba. Bueno, que me regalaste un... Sí. Una liber... Es un dossier. Entonces, esto. Con varios de tus trabajos de una galería tuya. Sí, la primer serie fotográfica de desnudo. Okay. ¿Alguna vez en alguna peda, ahí en la casa, entre libros, todo ese rollo, pues ahí los invitados empezaron a tomar libros? Y en mi casa, que es tu casa, y ya huele alcohol aquí. Ya, eso, ya pinche Jacobo, anda festejando. Salud, señores. No, pues está bien, somos dos cumpleañeros. De haber sabido, me traigo otra más grande. Salud. Salud. Salud, caballeros. Y no he tomado. La borrachita. Y no se quita. Y es bien, en el mantel azul. Ay, Jacobo, cayó en el mantel. En el mantel azul. Si fuera Uber esto. Exacto. Mi cuota de limpieza antes de salir. Pero, a ver, al grano, vamos, seguimos. No, síguele, síguele. A mí me decían que te topas de todo, ¿no? Te topas el cabrón que dice que eres un corriente. Sí. ¿Sí? Que estás bien enfermote. Y que eso toda la vida, no te tengo que platicar nada que no me hayas escuchado, ¿no? Sí. Toda la vida vas a encontrar el que te va a decir que estás bien pendejo, el que te va a decir que no estás haciendo nada nuevo, el que te va a decir que, échale ganas, pero curiosamente después quiere hacer algo igual que tú. y te vas a topar también al más peligroso de todos. Al que te dice que eres genial. Y el más peligroso de todos, desde mi punto de vista, es ese. Porque es el único cabrón que de verdad no se tomó el tiempo para ponerle atención a tu trabajo. ¿Sí? Para desmenuzarlo. ¿Sí? Sí. Yo me cuido más del que dice que eres espectacular y que eres el más grande de todos los tiempos, ¿no? O sea, cuídate de esos. Entonces yo te pregunto a ti. Yo me topé gente que decía, ay, no manches, qué chido está esto. Este no me latió tanto, pero, o sea, y empezamos a hablar. Y hubo un momento en que se le dedicó media hora a la revista que me diste. Ah, órale. Y que yo decía, bueno, cabrones, pues, le hablamos, ¿verdad? ¿O qué hacemos? Y todavía va más chingón, güey, porque no falta el que dice, güey, ¿qué onda? Güey, te lo firmó. Ah, pues yo lo conozco. No mames, neta, es tu... O sea, como que, güey, no mames, lo conoces. Y pues ya dices, güey, pues yo sabía que era un güey, pero... Pues, si estos güeyes dicen que sí. No, sí, no mames, somos íntimos, ese güey sí, y yo una vez. Es que en realidad yo vine aquí por casualidad. Una vez pisteando nos dimos un beso, güey. Okay. No cuentes intimidades. Pero antes de destapar la primera chela, ¿o? No, sí, por supuesto. Bueno, ¿no les molesta que fumen? No, no. Tú sí, porque si les molesta, pues, nos podemos ir. Así es aquí, ¿eh? Así es el programa. ¿Me equivoco? No. Si algún día lo escuchas, el programa es de estar jodiendo. Lo que me extrañó fue que Alberto se paró aquí. Yo no entendí, pero pues está bien. Sí, no. Aguantó. Aguantó. Estaba muerto de risa. Haciendo gira de prensa. Y la primera vez que vino estaba muerto de risa, ¿no? Sí. Con lo que decíamos. Bueno. Yo sé que eres muy chingón, pero te lo vuelvo a repetir. Sé que eres chingón y que tienes un espíritu artístico por lo que hacen las fotografías. Es cierto que podrá existir tu manager que me diga, pues por lo mismo que tienes espíritu artístico, lo hizo. ¿tú también no haces una exposición de fotografías en un mes y medio, aunque te dediques nada más a eso? Pues sí. O sea, no, de hecho las no estoy menospreciando, no puedo menospreciar tu trabajo porque no lo he leído. No. ¿Sí? Solamente me queda así, ¿mes y medio? Pues sí, mira, de las fotografías siempre me aventé en esa que te di el dossier, que se llama Sociedades Pretenciosas en la quinta esquina de un marco, pues ya la mayoría de... No, pues todos. Yo creo que todos los que me conocen, me siguen y saben de mi trabajo, la conocen, porque se presentó 17 veces en 4 estados de la República. Entonces, sí le di bastante batalla a esa exposición y me aventé un año para acabarla. Empecé en 3 meses, ya tenía la mitad de las fotos, pero las demás se fueron complicando. Fui dejando al final las más complicadas. Y la última que tomé, recuerdo perfecto, fue la de la anciana, porque, bueno, no anciana, una mujer ya madura. Porque yo quería que representara toda una sociedad, desde un niño hasta una mujer madura. Y para conseguir a una mujer que aceptara desnudarse y que no fuera de la vida fácil y que no fuera una mujer cualquiera, yo quería una mujer que tú la vieras y la pudieras relacionar con tu madre, con tu abuela, y que no te causara como una aversión. Ajá, sí, que dijeras, oye, no, es que esta mujer yo no la relaciono con un familiar, yo la veo como una mujer fácil, ¿no? Y no, la verdad es que incluso me conseguí una señora de sociedad, que fue la que al final quiso participar en este trabajo, y nunca me imaginé el resultado de que cuando ella viera la exposición iba a quedar tan agradecida que me pidió que le imprimiera una ampliación de su fotografía, cosa que pues la verdad fue como todo lo contrario de lo que yo esperaba, ¿no? Inicialmente. Y desde la primera exposición que tuve, la verdad es que tuve muy buena suerte, muy buen augurio. Había más de 120 personas. Se inauguró aquí a una cuadra, de hecho, en Olga Querida Hostal. Ahí fue donde empecé. Y me acuerdo perfecto cómo decían los dueños del lugar. Parecía la fila de las tortillas, porque estaban formados, y llegaba gente para poder pasar a ver, porque el hostal en realidad es pequeño para la cantidad de gente que estuvo ahí. Y luego invité a 4 padrinos, porque tenía la teoría de que si invitabas a uno y no iba, pues te ibas a quedar solo, ¿no? Entonces dije, voy a invitar 4, por si pues fallan, pues por lo menos uno que vaya. Pues fueron los 4. Entonces la verdad es que estoy muy agradecido con esa parte, ¿no? De los amigos que me han apoyado, que me han seguido. Fíjate, ni a mis cumpleaños va tanta gente como cuando hago eventos culturales. Siempre es donde más jalan y es donde digo, pues qué padre. Quiere decir que no me siguen porque... No das peda, güey. A mí si me invitas, si pones peda, vamos, si me llevo amigas y todo. Pues señal de que a mí no me siguen por la pachanga, pero sí me siguen por mi trabajo. Me la devolvió gacho, me la devolvió gacho. Pero salud, viene, salud. Salud. Oye, a ver, vámonos al grano. Mes y medio lo cortamos ahí. También es muy recalcitrante basarme en eso. Hago esa pregunta porque yo tengo un cuento, cabrón, que puta madre, voy para el año, que no lo he terminado. Un cuento, güey. Adalberto lleva 11 años con su última novela y no la ha acabado. O sea, no, yo sé, la verdad, no me quiero... No es algo que presumo. Ni clavar en eso, ¿eh? No es algo que presumo como un mérito. Simplemente siento que cada trabajo fluye a su manera. Hay quienes dicen que en la historia hay grandes escritores que lo escriben. No, es que... Yo no siento que una... Uno de ellos creo que es Urso. Yo no siento que una obra se determine por el tiempo que tardas en escribirla y que eso determine si es de un genio, si es de una persona prolífica o no. Creo que tiene mucho que ver el cómo va fluyendo, es como un parto. Hay partos que pues nacen antes, ¿no? Y la gente dice, no, pues ese niño no tiene esperanza. Y resulta que son los más prolíficos, ¿no? Claro. Entonces dices... Pues, ¿qué onda con esto? Ahora, yo te lo digo, al final de cuentas, eso nos va a corresponder a nosotros darnos cuenta de, sí, de qué tan profunda, qué tanta profundidad, qué tanto valor, que lo tiene de antemano, ¿eh? Pero qué tanto potencial tiene tu obra, esa es la palabra. Vámonos centrando en tu obra. Pedí que no los dejaran entrar. ¿Por qué el título y de qué trata tu novela? La historia trata de un gestor cultural. Me gusta el título, ¿eh? quise hablar de la cuestión cultural y ubicada en Guadalajara, y hablar como del entorno cultural que vivimos, desde el medio político, el medio privado, el medio comercial, y toda la cuestión que rodea a los artistas y cómo es este mundo. De hecho, lo que mencionabas al principio, de que el artista creen que no se orina en donde no debe y que no hace ocurrencias o que no hace vulgaridades o cosas que no debería, o sea, de hacer. Son todos unos Jaime Duendes, a su manera. Pero pues bueno, esta novela los baja del pedestal también y los desmitifica. Es una forma de presentarte la otra cara de un gestor cultural y de cómo se involucra y cómo se enfrenta al medio desde su trinchera. Este cuate pues trata de hacer una labor positiva en favor de la cultura. A la vez es una novela utópica porque es algo que no existe. Yo no conozco una persona que realmente encaje con las características de Alonso Michel, que es el nombre del protagonista. No he encontrado una persona. Lo que hice fue armarme un personaje a partir de varios que conozco en el medio. He conocido varios elementos, varias personas que figuran en el medio cultural de diferentes maneras. Este es un empresario que tiene su cafetería y desde aquí es de donde empieza a impulsar el arte, porque él ya tiene dinero. Generalmente los promotores artísticos andan con 3 pesos y andan queriendo sacar lo que no tienen, ¿no? Pero el tuyo es y a veces hasta el para tuyo la renta. Siendo un lamas, ¿no? Nuestro lamas. No, o sea, saludos, este saludos. En realidad es exitoso. Este no necesita ya de la cultura para sobrevivir, ni la necesita para darse más brillo. En realidad él es exitoso y simplemente quiere apoyar el arte, de verdad lo quiere apoyar y de verdad quiere hacer algo por el arte en su estado. Y otra cosa que también es utópica en esta novela es el panorama, ¿no? Cómo los personajes mismos y el entorno está basado en un escenario totalmente localista y no nos vamos como a lo extranjero. Rara vez yo hablo de algo norteamericano, rara vez hablo de algo francés, de algo europeo. Me caga a mí todo eso. En realidad todo se centra en artistas y de hecho hablo de muchos artistas que ya murieron algunos y que son nacionales y que algunos de ellos pues están muy diezmados, la verdad. Y aquí pues trato como darles una especie de homenaje a este tipo de personajes de la música, de la pintura, de la arquitectura, del teatro, de todas las áreas. Y esa es la finalidad. Y aquí, bueno, pues Wolfgang Vogt, que es el crítico literario que me hizo favor de hacerme el prólogo, la verdad es que me engalanó con sus palabras. Yo tenía pocas expectativas cuando se lo di a leer, porque yo sé que él es una persona muy seria, él ya tiene más de 70, ya es de otra generación. Él consideraba a Rulfo como algo nuevo, entonces imagínate a qué me estaba enfrentando, ¿no? Y cuando lee mi novela y hace los comentarios que hace, la verdad es que me quedé pues fascinado. A ver, porque déjame. Una de las primeras cosas que él también hace notar, como tú lo estás haciendo hincapié, de lo primero que él menciona en su prólogo es que yo, cuando me dijo Sebastián que escribió esto en 1.5 meses, porque fue la primera pregunta que me hizo cuando yo le entregué el borrador. ¿Cuánto tiempo tardaste en hacer esto? ¿Cuánto tardaste en hacer esto? Y le dije, 1.5 meses. Ah, se quedó callado. Entonces él ya estaba como con un prejuicio, tal vez. Y ya cuando lo leyó dice, no, pues la verdad es que me sorprendiste, no esperaba esto para tan poco tiempo. Pues es que quiero entender esa otra parte, Jacobo, en la que él puede tardar 1.5 meses en hacer esta novela, pero en que la novela misma se fue escribiendo en la cabeza de nuestro invitado con el paso de los años, ¿no? A lo mejor. ¿Tú qué opinas, Jacobo, al respecto de eso? Bueno, pues es que mencionabas que empezaste con el personaje principal y ahí vas a escribir un cuento, ¿no? Pero ciertamente los elementos que fueron poblando el universo de la novela estaban ya ahí, o los fuiste encontrando conforme se desarrollaba la historia. Agregando nada más, antes de que respondas, porque tú nos dijiste hace un momento... Sí. Que, y esto es válido porque le pasa a Jacobo, me pasa a mí, le pasa a muchos escritores, pasa en la vida, pasa en TNT. Ah, no. A huevo. Por cierto, con su vino, Pasen con su vino. Pasen con su vino. Unas dos, tres veces por semana. Más o menos. También Sebastián sí. pasa por con su vino, aunque no parezca que es un borrachazo. Unas siete u ocho veces por semana. Pues con su vino, con sus más de 14 sucursales distribuidas a lo largo y ancho de la zona metropolitana. Oh, pues ya son más de 15 sucursales. Acaban de abrir Mariano Otero 2, pasando el periférico. En el segundo semáforo, mano derecha, ahí encuentran con su vino. Se acaba de inaugurar hace 15 días, Mariano Otero 2. Visiten a Consubino. Jacobo, tú no vayas a comprar a la playa, Sebastián. Si tú te quieres ir de borracho, no vayas a comprar a la playa, porque en la playa todo es caro. Mejor, compren Consubino y ve y bébetelo a la playa. ¿Verdad, Jacobo? En efecto. Muy bien, Consubino, saludos, patrocinador oficial de este pseudo programa. Cuento y aparte. Cuento y aparte. Tercera temporada. Tercera temporada. Debemos haber dado una pulida a las cortinillas. Sí, ya sé. Para cambiar. Ya sabes algo. Que nos vale madre, ¿no? Ah, como sí, definitivamente. Es más, hay que regresar a las finales. O sea, el invitado lo sacamos hace un par de minutos, güey. Exacto. Digo, ¿sí? Mándame tu ubicación aquí en Juárez. ¡Ah, cáile! Como un evento de Angélica. ¡Ay, perdón, se me salió! Buscamos autores de narrativa que estén cerca de el barrio chino. Del barrio chino. Okay. Ok. Bueno, tú lo dijiste hace un par de minutos que se te salió de las manos, quiero entenderlo así, ¿no? Sí. Esto es válido. Entonces, la pregunta que hace Jacobo es muy importante. ¿Ya las tenías o fueron saliendo conforme una idea? Porque la idea sé que ya la tenías. No, fíjate que no, fue una cosa muy... ¿Cómo fue? ¿Espontáneo? Pues no sé, te puedo decir cómo lo sentí y ya tú lo juzgas y lo interpretas como tú quieres. Pero lo único que pasó es que yo un día empiezo a escribir literal la primera página. También fue algo muy raro porque, bueno, yo no sigo mucho esquemas de cómo escribir algo, pero sí alguna vez intenté hacer una especie como de esqueleto para decir, ah, bueno, voy a escribir un libro que va a hablar de esto, esto, esto, esto, y voy a empezar aquí, aquí, aquí, y luego va a hacer esto y le va a pasar esto y va a acabar acá, porque si no luego pierdo yo mismo el hilo cuando empiezo a escribir. Entonces ya había hecho una estructura antes de otros libros y las dejaba a medias. Y en esta ocasión empecé a escribir la primera página y desde la primera página yo no sabía cómo iba a acabar, pero ya sabía que venía más. Y más, y más, y más, y más. Y conforme seguí, venía más hasta que como a los 3 días, pues de hecho aquí en tu programa tenía una semana de estarlo escribiendo y yo te dije, estoy escribiendo un libro, una novela. Yo ya no dije un cuento. Entonces ya desde aquí yo ya sabía que eso ya era algo grande. Fíjate que tenemos la gran suerte, Jacobo, de haber tenido a Sebastián aquí cuando nos dijo de su novela. ¿Recordarás? Sí. Aquí fue el primer lugar donde se anunció la novela. Y tenemos esa suerte de tener a dos personas que han destacado muchísimo. Por un lado, Sebastián, y por otro lado, esta chica, la poeta, ¿cómo se llama? Esta señora que trajimos desde Michoacán. Elena. Pues. Elena Torres, que se está convirtiendo en un boom, ¿eh? En un boom, te lo digo tal cual. Aquí en Guadalajara. ¿Y te acuerdas que nos decía que en su tierra no la pelaban? Uh-huh. Ah, bueno, pues ya hasta comida. Ah, ya le hacen caso. Hasta comidas con el alcalde en Zamora tiene. No, es en serio, ¿eh? O sea, y nos agradeció, nos invitó, de hecho. Ah, pero bueno, el programa... En ese caso, por supuesto que hubiera asistido. No, nos invitó. Creo que va a ser en las próximas semanas. Pero bueno, el programa no es de ella, nada más es que me necesita recordar eso, ¿no? Sí. Claudia. A tus órdenes. Claudia. Yo sé que tú eres su promotora, yo sé que tú eres su manager, yo sé que tú eres su guarura, por así decirlo, todo es con respeto, que tú lo estás protegiendo de repente de los lobos como Jacobo, como yo, ¿verdad? Pero... Ya vas a hablar de los lobos. Reservas, con sus reservas, Jacobo parece más lobo que yo, pero bueno. Pero... ¿Tú qué tienes que decir? Tú ya leíste esta obra, me imagino. Así es. ¿Sí? Antes que todo lo que mencionaste, soy su editora. Uh-huh. La editorial Visconverso es mía. Pero si eres todo lo demás también, ¿no? Pues no propiamente, pero... Como no queriendo, si eres todo lo demás. Un poquito. Ah, bueno. Entonces sí, pues yo tuve a mi cargo la edición y la corrección de la novela. Entonces la leí como... 20,000 veces y todavía otra de por si las dudas para que saliera la impresión. ¿Conoces bien la obra de pe a pa? Sí, yo creo que ella la ha leído más que yo. Okay. Nadie, ojo con lo que te voy a preguntar. y te pido absoluta sinceridad, porque si no después te voy a mandar saludos en el programa, ¿eh? nadie vende pan frío, ¿eh? Uh-huh. Sí, nadie vende malo. Así es. ¿Tú qué tienes que decir de esta obra? Pues ya mira, no de Sebastián, que sé que es un tipazo, de esta obra en particular. Generalmente, bueno, la tendencia actual de las editoriales con los autores jóvenes, nuevos, contemporáneos, ya ni siquiera jóvenes, es la autopublicación. En este caso, no es una autopublicación, la editorial compró los derechos de la novela y yo creo que eso te dice qué es lo que pienso de la novela. ¿Quién es el responsable de la editorial Alza? Yo. ¿Tú eres el responsable? No, Alza es su patrocinador. Patrocinador. Ah, muy bien. Visconverso Editorial es mi editorial. Uh-huh. Y esta novela es nuestro primer libro. Entonces, a mí me gusta mucho el trabajo de Sebastián, pero yo me enamoro de esta novela. Yo le apuesto a la novela. Entonces, esto va más allá de te quiero vender un producto. Yo me enamoré y lo compré. Uh-huh. O sea, soy su primer fan. Y creo realmente que es una buena novela. Está muy bien escrita. Se lee muy fácil. Fluye mucho. Te engancha. A mí, yo la recomiendo, a mí me gusta realmente y pues la prueba es esta. No es una autopublicación, es una edición de la editorial. Me parece que es Eric Fromm el que publica el libro El Arte de Amar, uh-huh, en donde te explica el amor en todas sus múltiples facetas, en donde te dice que uno de los amores más bizarros, más engreídos, más maquiavélicos de todos los amores es el amor de pareja, ¿sí? Es el amor más contaminado de todos, pero también es el más potente. Te dice de esta manera también que uno de los amores más puros, porque no existe un amor puro a palabras de Eric Fromm, es el amor del padre hacia el hijo, en donde no espera nada a cambio, ¿sí? O sea, su satisfacción de él es ver a su hijo realizado, incluso superando al padre. Por eso este es el amor más puede ser más puro, aunque lleva su jiribilla, ¿no? Pero no estamos hablando de Eric Fromm. Menciono esto porque tú dices la palabra me enamoré. Eric Fromm dice que todo amor, absolutamente todo amor, tiene un interés. Uh-huh. ¿Sí? Incluso el que tú des por amor a tu espíritu, por amor a lo que tú quieras, una moneda a un mendigo en la calle, tiene el interés de sentirte bien contigo mismo, ¿sí? ¿Cuál es el interés entonces que te encontraste en esta novela? Fíjate que, o sea, ¿tú crees que te va a generar de todos modos alguna ganancia independientemente de que te hayas enamorado? Sí, yo creo en el proyecto, creo en el libro, creo en la novela, y creo que en algún momento, y se lo comenté a Sebastián, no me va a dejar mentir, yo le dije, necesitamos separarte de la novela, porque esta novela va a tomar vida propia. Es decir, sí, la gente va a saber que la escribió Sebastián, pero la gente va a oír, pedí que no los dejaran pasar y va a decir, ¡ay, es una novela, yo supe, me contaron, me dijeron, ya la leí! ¿Sí me explico? Entonces, le dije yo, hay que soltarla, porque tiene que tomar su camino. Yo creo realmente que esta novela va a tomar su camino separada de Sebastián, pero llevándolo de la mano, porque es un muy buen, es una buena novela. Uh-huh. ¿Cuál es el interés? Bueno, la editorial nace porque yo soy una apasionada de los libros y de las letras, y es un proyecto que se venía cocinando desde hace más o menos 7, 8 años, 10 años, ya no recuerdo. Una cosa, si tú buscas Visconverso y te vas a encontrar un blog de hace muchos años, donde yo puse ese nombre porque dije, este iba a ser el nombre de mi editorial. Entonces, hay un interés porque la editorial, aun cuando viene del amor y la pasión por las letras, pues es una empresa. Es una empresa que si está apostando por un producto es porque cree en la calidad de este producto y que va a salir adelante. En algún momento va a generar un beneficio para la empresa. Bueno, debe de ser así, de hecho. me diste la respuesta que esperaba. No puede ser nada más porque está bien guapo Sebastián y porque la novela está no, fluida. Pues de hecho, fíjate que... Mariano, solo una copa de vino. Pero ya los besos ya no los dimos, ya no, ya no me puede enamorar otra vez. Pero la realidad es que sí pasó algo como mágico aquí, porque más allá de todo esto que te comenta ella de una manera más como... ordenada, en un orden, en, tratando como de ordenar los episodios de una forma, pues a lo mejor más creíble, pero además de esto, sumado a esto, está una cuestión como mágica, porque la manera en que nos conocimos, pues fue circunstancial. Yo creo que yo nunca me hubiera imaginado estar aquí otra vez en tu programa, estar presentando este libro y estar con ella, y fue todo, ¿no? Como todo el entorno y cómo nos fue llevando hacia este fin. Yo leí esta novela en una feria de libro que presenté, que organicé en Mazamitla. He trabajado con ayuntamientos desde hace buen rato. Cuando empecé con mis exposiciones me acostumbré al trato con ayuntamientos. También cuando estuve en la Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco me acostumbré a trabajar con autoridades, me acostumbré a ser formal desde chico. De hecho, me criticaban para bien y para mal mucho, porque pues yo era como el niño que ya andaba con sus hojas en la mano, tomando lista y diciéndoles a todos sus colaboradores, a ver, tú tienes que hacer esto, tú esto, el otro. El teto, eras el tetillo. Ándale. En lugar de estar en la pachanga y de estar en el cine o saliendo a echar reventón, yo la verdad es que siempre fui demasiado, pues sí, teto, si tú quieres decirlo de esa manera. No, estoy seguro que lo era. No, y a lo mejor lo sigo siendo. Bueno, y el caso que organizo esta feria, y ahí es donde conozco a una persona que me lleva hasta esta otra persona que es Claudia, y de ahí empezamos a trabajar juntos. Di los nombres, hombre. Di los nombres. Pues ya te dije que este programa no le sobra. Ahí conociste a Angélica, cabrón. Ahí conociste a Angélica. Pues sí, saludos, Angélica. No, pero no, es que no la conocí ahí. Más bien, ahí ella conoció la obra. Okay. Ella y yo ya nos conocíamos. Ella conoce la obra en esta feria. Yo no pensaba leerla. De hecho, ni les avisé. Yo nada más iba a organizar la feria. Pero dije, bueno, pues si ya la terminé. Casualmente la terminé una semana antes de la feria. Dije, pues quiero leer un pedazo nada más. Porque en esa feria iba a estar la persona que me motivó a escribir. Que es una amiga que se llama Liz Montes, a la que quiero mucho y le mando saludos. ¿Y qué tal está tu amiga? Casada. Tres hijos. Este güey me está jonroneando desde mi boca. ¿Cómo qué onda? Yo. Pinche invitados, ¿qué onda, güey? Tú, la arenita, lo cabrón, suena bien. ¿Ve, güey? ¿Eso pretendes? Oh, pues bueno, y el caso es que ella escucha esta fragmento de la novela y al final, cuando termino mi lectura, sí le digo... Le dedico esta lectura a Liz Montes y le agradezco por haber creído en mí, porque fue la persona que de verdad me motivó a retomar las letras. Ella estuvo dura y dale, porque ella veía mis publicaciones en Facebook. Yo era de los que publicaba babosadas en Facebook. Y no, era no de publicas las... babosadas, publicas cosas muy interesantes en Facebook. Bueno, debo decirte lo que eres de las personas que más comprometidas está con su trabajo, incluso en Facebook. A diferencia de mí, que yo escribo babosadas, yo le escribo a las chivas, yo le escribo a... O sea, yo normalmente no me ves, ve. Perdieron las chivas. Sí, pues tampoco crees que quiere estar así de por sí feo y pelón, cabrón. Pues no mames. El América, cabrón. Bueno, y contra el Atlas después. Pero bueno, ya no es de fútbol. Para eso está el de fútbol pedante. Yo sé que tú eres una persona muy conocida, pero tú estás de acuerdo del riesgo de tu obra. Tú eres una persona muy conocida. Sí. Es el riesgo y es la ventaja que eres una persona muy conocida por tus obras fotográficas, porque eres un fotógrafo, ¿sí? Eres un artista de la imagen, vaya. Eso es tu ventaja y tu desventaja, porque la gente puede criticarte a partir de lo que ha aplaudido. Cuando una persona es como tú, tiene la gran ventaja de que puede llegar a muchas... O sea, para mí resulta interesantísimo esto. Aparte de porque eres mi amigo, resulta interesantísimo leer esto, ¿sí? Pero ¿estás de acuerdo que hay 100 personas más que te conocen y que saben pues, que saben que eres un monstruo en la fotografía, que saben que incluso tú ya recibes apoyo del ayuntamiento, tú te mueves en eso y si entiendes, se oye muy fea la palabra gravedad, pero si entiendes el peso de todo esto, o sea, entiendes el peso de que te van a juzgar a partir de lo que se espera de ti. Pues no sé si realmente se espera o no se espera de mí. Creo que he tenido como no sé si baja autoestima o cómo llamarle, pero rara vez yo creo que haya expectativas de mi trabajo. Lo que sí te puedo decir es que ya cuando sumo cosas digo, pues esto no es casualidad. A lo mejor la primera vez que expongo una colección fotográfica y se llena el lugar, dije, bueno, fue casualidad porque pues salen 40 personas encueradas, entonces vienen todos sus familiares, sus amigos y pegostes. Y todos los puercosos a verla. Pero cuando presento este libro, mis editoras, los dueños del Arnulfo Villaseñor, las personas que laboran allí y las personas que me presentaron el libro, todos llegaron al mismo punto, ¿no? De que pues se llenó. Y es donde digo, pues ya ahora de qué se va a llenar, ¿sabes, no? ¿Sabes tú lo difícil? Tú sí lo sabes, Claudia. Lo difícil que es llenar un foro cuando se viene de una editorial independiente. O sea, y lo digo con todo el respeto que tú te mereces. O sea, no estás en Alfaguara, no estás en Diana, no estás sí. en Punto de Lectura, no estás con los grandes monstruos. Esos güeyes te van a llenar salones. Sí. Incluso no estás en la más famosa de las independientes, que es Salamandra, ¿no? Hasta eso les cuesta trabajo. No, la más famosa de las independientes es Salamandra, ¿no? Es, ¿a dónde fuimos? ¿Cuál fue? La presentación que fue un saludo de la gente. Sexto Piso es la que ya, No, hay brincó una el que charco. Es mundial. ¿Es Salamandra? Pues Sexto Piso también sexto está piso pesada. Sexto Piso ya está en España también. Sí. Ah, okay. Pero hay una que es mundial. Fuimos una vez a chupar, nomás vino tinto, porque lo estaban regalando. Allá al edificio de la UDG. Y era Salamandra, me parece, ¿no? Que en ese momento era de las más poderosas, ¿no? Hace tantos años. Estoy de acuerdo contigo de que hasta a ellos les puede costar trabajo. Pero bueno, ahí hay mucho peso, ahí hay mucha lana ya. Sí. Y con peso y lana, puta madre, llenas lo que sea, güey. Peña Nieto llena estadios, güey. Yo te estoy diciendo que no fue, te lo digo porque te agradezco que me hayas invitado, te pido una disculpa pública porque no asistí. De repente también mi trabajo me inhibió a estar ahí. Ahí teníamos tu silla reservada y tuvimos que dejar parada a una señora discapacitada por tu culpa. No, no, de hecho lo hice con esa intención. Y sí, que se quedara parada. Wey. Pero está cagado de risa afuera, Jacob. No, la señora, güey, está como que quiere descansar, pero si se quiere sentar, llego y la paro, güey. Pero es bueno. Es que ahí decía Mariano. Tiene educación, güey, sí, no sé. No es que decía que era exclusivo. Pero sí supe que se llenó. O sea, no solo se llenó, tuvimos más del doble de la capacidad que tenía el salón. Yo no sé si eso es casualidad o eres tú, güey. Por casualidad te encuentras un billete de 200 en la calle. Sí, o sea, una vez. Sí, una vez. Pero yo te sigo y lo sabes, te doy y me gusta, gracias. O sea, y yo veo que hay mucho alboroto alrededor de esta novela y por eso decidí que fueras tú el que llegaras a esta primera temporada. De gracias. Hecho, no sé si ya te invitó Pedro a su programa de pinche perramilla ahí. Letras del Gueto. ¿Sí? A Letras del Gueto, ¿ya te invitó Pedro? ¿Aquí no, mismo? No. Pedro, ¿en dónde está? Ahí por Mezquitán. ¿No te he invitado a Pedro? ¿Sí lo conoces a Pedro? Mulas Dulces. No lo ubico. Es el más fuerte en el medio de la, pues en estos medios. ¿No será más bien como la poesía? Porque ya ves que luego no, bueno, él es general. Él le pega más a la poesía porque él se siente poeta. Pero es un buen tipo, ¿no? Sí, porque ya me pasó que me... Se siente poeta, pero es un excelente panadero. ¿Ya, Jacob? ya me pasó que me cancelaron una entrevista porque, pues, descubrieron que el libro era novela y no era poesía. No, entonces no te pierdes de absolutamente nada, güey. Eso, o sea, sí me pasó. Los escritores, güey, son escasos, ¿eh? O sea, los poetas, güey, Digo, se acaba de terminar un programa de eso, ahorita me salgo, güey, y hay un güey aquí enfrente sentado. Ay, poesía como abunda. Sí, no, perdón por los que son poetas, pues, pero yo, como tú sabrás, soy el enemigo número uno. Aquí Marco te dejo unos poemas, ¿eh? Sí. Gracias, Marco. Le agradezco mucho, Marco. Bueno, se nos está acabando el tiempo, pero sí quiero terminar esta idea, Qué bueno que mencionan a los poetas. Hay poetas que son famosos, no buenos, famosos, y aún así no llenan, ¿eh? Tú llenaste, hay mucho revuelo alrededor de ti. Quiero cerrar esto diciendo que solo tú eres responsable de lo que escribiste, ¿sí? Eres el único responsable de esto. Todos los aplausos o todos los jitomatazos, tú los habrás de recibir. Tú tienes que sacar el pecho a eso. Sé la calidad de persona que eres. Tama, tengo que leer el libro. O sea, de verdad es que me metiste un morbo, porque aparte, Claudia, escuché sinceridad en tus palabras. Me metiste un morbo en esto, ¿no? No, y ella no es de flores, ¿eh? No, es que si estuviera esa otra persona en lugar de Claudia, yo de verdad... ¿De quién estás hablando? Y lo mando al botadero, te lo juro, güey, o sea, pero ay. Yo sí leo el material que recibo. Está bien llevado. ¿Presentaciones tienen algo más? Claro que sí. ¿Qué más van a hacer para finalizar esto? Este mes vamos a estar en Zapotiltic está por confirmarse, estamos en Ciudad Guzmán el viernes 24 a las 8 de la noche en la Casa Taller Juan José Arreola, y tenemos el 2 con el maestro Orso Arreola. Él va a presentar y tenemos el 2 de diciembre una gala literaria en el Hotel Real Inn Guadalajara Expo, en contraesquina de la Expo Guadalajara, en la semana de la FIL, es sábado. Ay, muy bien. Vamos a tener, bueno, una serie de presentaciones a lo largo del día. Cerramos las presentaciones con pedí que no los dejaran pasar a las 7 de la noche, y a partir de las 8:30 tenemos una cena de gala. A ese sí voy a ir. Muy bien, te vamos a mandar tus boletos para que nos acompañes. Vamos nos van a acompañar los fulanos de la Lágrima Fácil amenizando la cena, y pues empezamos enero ya con Querétaro y una serie de municipios donde ha tenido... Muchas felicidades, porque de verdad es que la editorial se escucha seria. Acabamos de estar en Zamora el mes pasado. Y tu trabajo... Para que una editorial así de seria se fije en tu trabajo, me inyecta más morbo todavía, ¿sabes? O sea, es en serio, lo estoy diciendo en serio, ¿eh? No, sabes que no soy de flores, pero la persona que te hizo la reseña no es cualquier persona. No, y si hubieras escuchado lo que dijo Efraín Franco. No menciona el nombre. Ah, Efraín Franco. Efraín Franco también lo presentó. Efraín Franco, saludos, Efraín. No menciono el nombre porque soy muy pendejo para mencionar esta clase de nombres. Pero sí sé quién es esta persona, no es cualquier pendejo, y lo digo con todo el respeto, es un monstruo en esto. Así es. De los pocos que salen de su lugar de confort y han tenido que batallar, lo conozco. Para que una persona como él te haya hecho esta reseña, me dice, ah, caray, o sea, de verdad, si fuera de Alberto, no, te lo juro, si fuera de Alberto, con todo el cariño y el respeto que tengo de Alberto, pierde seriedad tu obra, para mi gusto sí. Porque, bueno, sé quién es Adalberto, ¿no? Es un monstruo en esto, pero también sé que hay amistad. Tiene muchísimo cariño, ¿no? Uh-huh. Y con la mano en la cintura te hace una dedicatoria de estas. Híjole, Sebastián, no sé qué más decirte, cabrón, me dejaste anonadado. Te felicito. Gracias. De verdad que es para mí un honor que aquí hayas anunciado la obra y que nos des la oportunidad de volverte a tener. Pues por eso regresé. Muchas gracias, te agradezco muchísimo. Y bueno, pues con esto cerramos, Sebastián, esta transmisión de Cuento y Aparte. Claudia, sí, estamos aquí. Y bueno, pues espero que esta no sea la primera vez, la segunda vez que tengamos aquí. Espero que haya más. Que hoy no hoy me la pasé manera, mejor. No sea la última. Espero gracias. Que haya más. Y bueno, pues sin más ni más, te deseo toda la suerte. Muchas gracias. El mundo te la mereces. Gracias. Eso sí sé, sin leer tu obra sé que eres mejor tipo que escritor, y sin leer tu obra, ¿eh? O sea, eso sí lo sé, porque eres un tipazazazo. Gracias. ¿Vale? Entonces, pues, sin más ni más, Jacobo, nos retiramos. En efecto, Mariano. Oh, La próxima semana damos el ganador de los libros. Ah, sí. ¿Cuántos los, son? ¿Dos? Son dos libros, dos, te los quedas. Dos. La próxima semana damos a los sí, ganadores. Claro. Bueno, y uno por default es Fanny Lou. Fanny Lou, sí, ese siempre. Y el otro quien lo pida. Ok. Nuestros escuchas. De nuestro escucha la próxima semana los damos. Alguna... Ahí después yo busco. Pero ni les tiempo. Dijiste, yo nunca escuché que dijeras. No, pues capaz que hubo alguien que... Perdón. Subió foto. De que estaba regalando. Mañana hace la publicación y la próxima semana ya. Sí, no te preocupes, pero lo que sí es que voy a buscarte después para que se los dediques a las personas que se los ganaron, ¿no? Claro que sí. Bueno, pues ya me voy, Jacobo, no sin antes decir la frase de siempre que recita de la siguiente manera, Jacobo. Si por ahí juegan el Atlas y el América, que pierdan. Y si juegan las Chivas, que ganen, a menos que jueguen contra el Barça. Ya, que jueguen contra el que quieran, güey, pero que ganen, cabrón. ¡Ay, nos! ¡Hasta la próxima noche! No, hasta la próxima noche. Y los dejamos con la inmortalizada frase de: si por ahí juegan las Chivas y el América, ¿qué? No, si por ahí juega el Atlas y el América, ¿qué? Pierdan. Y si por ahí juegan las Chivas, que ganen. Eso, chingada. Y también lo que ganen las Chivas, a menos que jueguen contra el Barça. ¿Cómo? Hasta la próxima noche. Hasta la próxima noche. Esto es Cuento y Aparte, amigos. Muchas gracias. Hasta el próximo miércoles. Germania.